Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos con un material fascinante, sí, pero también hay que decirlo bastante peculiar. Sí que lo es, sí. Hablamos de Filosofía vulgar Sotreta Rastrera, Vaya título. un texto del 60 atribuido a un tal Pedovear Roslik y publicado, fíjate, en Nuevo Berlín, África Oriental. El título ya, vamos, no deja indiferente a nadie. Para nada. Y bueno, nuestra misión aquí hoy es, pues, intentar desgranar un poco este compendio de aforismos, ¿no? Exacto, porque tiene una estructura muy curiosa. Se define a sí misma, bueno, casi obsesivamente repitiendo esa misma frase todo el rato. Justo eso. Filosofía vulgar Sotreta Rastrera. Es llamativo, ¿cómo insiste? Mucho. Y a pesar de esa crudeza del título, una idea que sale una y otra vez es la vida como regalo, Ajá. como un viaje constante. Habla de descubrir esta filosofía en cada amanecer, de que cada día es una página en blanco. O sea que el foco está más en el proceso, ¿no? En el viaje más que un destino, como dice. Justo, en la aventura que merece ser vivida. Y ahí es donde mete alguna expresión, bueno, de las suyas. ¿Te refieres a eso de Vic concha culo boca? Esa misma. No la define, claro, pero parece que apunta a abrazar el viaje entero, ¿no? Con todo. Con lo bueno y lo menos bueno, digamos. Lo incómodo también. Podría ser, sí. Aceptar la experiencia completa, sin filtros. Y eso, fíjate, conecta directamente con otro tema central. ¿El aprendizaje? Exacto. El aprendizaje continuo a través de la experiencia. Está lleno de frases tipo, vivir es aprender a caer y levantarse. Sí, o cada error es una oportunidad de crecimiento. Eso sale mucho. Muchísimo. Y la idea de que el cambio es inevitable, que hay que adaptarse. Que no puedes luchar contra eso. No. Dice que el dolor es un maestro, que el cambio es necesario. Pone mucho el acento en la resiliencia, en aprender de cada paso, incluso de los malos. Es una filosofía muy de remangarse, ¿no? De vivirla. Totalmente, muy de acción. Y hablando de esa crudeza, de ese lenguaje directo, está esa frase que vincula el amor propio con, bueno, con otra de sus expresiones. Ah, sí, la de el amor propio es la base de una buena concha culo boca. Es chocante, desde luego. ¿Y qué podemos sacar de ahí? ¿Por qué mezclar algo como el amor propio con eso? Pues mira, yo creo que podría ser una forma de romper con idealismos, de anclar conceptos como el amor propio en algo muy terrenal, muy radical. Incluyendo lo considerado vulgar. Quizás, como diciendo, acéptate entero, con todo, sin edulcorar, una filosofía que no le tiene miedo a lo visceral, digamos. Interesante perspectiva. Y más allá del lenguaje, que ya vemos que es particular, ¿qué dice sobre la actitud, sobre la acción? Porque suena muy proactiva. Lo es, definitivamente. Llama a vivir sin miedo, a aprovechar el momento. Que no esperes, ¿no? Eso. Dice que esta filosofía se construye con decisiones diarias, que exige coraje y determinación. Y una cosa importante, la autenticidad. Más que la perfección. Mucho más. No se trata de ser perfecto, sino de ser auténtico. O sea, mejor actuar siendo tú mismo que quedarte parado buscando una perfección imposible. Vale, y a pesar de esa fachada tan vulgar, parece que sí hay valores de fondo, ¿no? Valores más reconocibles. Sí, claramente. El amor, por ejemplo, lo llama la esencia, la energía que mueve esta filosofía. El amor como motor. Exacto. Y la gratitud. Dice que florece en ella, que la transforma. La paciencia también, curiosamente. La paciencia. Eso choca un poco con lo de actuar ya. Es verdad, podría parecer contradictorio. ¿Cómo lo encajamos? A ver, quizás la idea es actúa ahora. Toma decisiones, pero ten paciencia con los resultados, con el proceso. No es esperar sin hacer nada, sino confiar en el proceso a largo plazo, sin desesperar. Entiendo. Acción decidida, pero paciencia en el desarrollo. Algo así. Y bueno, la resiliencia, claro, la nombra como su fuerza. Vale, acción, valores y la perspectiva general. ¿Cómo propone mirar la vida este texto? Pues de una forma muy pegada al suelo. Encontrar la felicidad en las pequeñas cosas, saber convertir los problemas en oportunidades. Lo típico de si la vida te da limones. Un poco eso, pero con su estilo. Insiste mucho en aceptar lo que no puedes cambiar y luchar por lo que sí puedes. Centrarse en lo posible. Y en el ahora, supongo. Fundamental. El presente es el único tiempo real. Y buscar un equilibrio. Menciona el equilibrio entre dar y recibir, entre mente y corazón. O sea que, si intentamos resumir los pilares de esta filosofía vulgar sobre Tarrastrera, a ver, tendríamos aprendizaje constante por experiencia, sí, acción valiente, auténtica, gratitud, paciencia entendida, como hemos dicho, exacto, amor como motor, resiliencia, y todo enfocado en el presente y buscando cierto equilibrio. Yo creo que eso lo recoge bastante bien. Y lo curioso es que, después de toda esa lista de máximas y de repetirse tanto, ¿qué pasa? Pues que al final viene a decir que esta filosofía es algo súper personal. Ah, ¿sí? Sí, que es como una canción que cada uno escribe, un lienzo en blanco, un poema escrito con acciones. O sea que después de darte todas las instrucciones, te dice, ahora hazlo tú a tu manera. Básicamente eso. Te da los ingredientes, quizás, pero la receta final es tuya. Te deja toda la responsabilidad, vamos. Totalmente. ¿Y eso? Bueno, eso nos lleva a una reflexión final interesante, ¿no? A ver. Si esta filosofía tan peculiar es al final una creación personal, una cosa que se hace día a día, ¿qué idea o qué valor de todos estos que hemos comentado hoy podría resonar más en alguien como punto de partida? Buena pregunta. Para empezar su propia reflexión o incluso, oye, para una acción inmediata, ¿cuál sería esa chispa inicial? Uf, pues depende de cada uno, claro. Quizás la autenticidad, quizás la gratitud o simplemente el empezar a ver los errores de otra manera. Ahí queda la pregunta flotando.